Ritmia, ritmatismo del fluir. Bienvenidos. Muy bienvenidos. ¿Qué están buscando hoy? Pasen y vean. La excelencia provoca indiferencia. Atención, atención, atención. Ritmo, ritmatismo del fluir. Los sentidos humanos fácilmente caen en trampas. My name is Lord Shorty, and my band is the Vibrations International. We want to introduce you to a brand new musical song called Soca, the soul of Calypso. This is of our own creation, and I hope you like it. I want to show you how it is all structured. It begins from the bass drum, and I'll call on my drummer, Paul Rouse, to get in there with that heavy sound. And then I say, Paul, put your hats on, and this is what happens. Oh, yes, that's good, that's good. And Paul, take a side. Let's build this song. Oh, yeah, good song. And then I call on my percussion player, Timothy Watkins and Anthony Charles on the congas to fit in and get the groove going. Oh, jeez. To build the pace, I want Frank Holder on the bass. Good song, fellas. This is soca music. The band leader, Frankie Kalinda, come on in with your piano. Miss Alexander and Angel Grant on the horns. Horns! Come on home! Good song, yeah? The Vibrations International. Music for days and extra days. Soca! Good song. Heavy music. Listen, we need some voices. Girls, sing after me. Sing after me. Yeah, yeah, yeah. Voices of Phyllis Joseph, Gail McQueen, and Joy Eccles. Then take it now. Take it, boys. That's good. Woo! Let's do it one more time. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, girls. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Woo! Sing it out, girls, sing it out. The best thing in the world today. Soca music. Groove soca. Soca. Ladies and gentlemen, the band is the Vibrations International. One more time. Soca. I want you to understand what's happening. Soca. Band, do this. Do this. Diggy, diggy, diggy, diggy, diggy, diggy, diggy, diggy, diggy, diggy, diggy, diggy, diggy, diggy. Oh, too good, too good, too good. Lord, Lord. We're gonna go to the soca groove because we gotta get out of here. Take me to a groove. Now listen, hold it. When I say, ha, good song, fellas. Now listen to me. Dig, dig, you got to do now, dig, dig, that's right. You hear me? When I say, dig, dig, you got to do, that's nice. This is the sexy part of our music, you see. When we say dig, dig, we move our rhythm section. Let's go to a groove. Let's go to a soca, soca, soca groove. Oh, yeah. Music, music, music. Ladies and gentlemen, we're gonna leave you. Goodbye. The Vibrations International. Lord Shorty, Alander, and all the gang. ¡Dic, dic! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ritmia, Ritmatismo del Fluir. Aquí andamos por fin, cayendo al aire en este espacio de internet. Tuvimos fallas técnicas este jueves, pero ya estamos aquí, no se preocupen. Los jueves de 5 a 6 por radiocartón.com. Ahora sí vamos a estar con el playlist que tenemos el día de hoy. Estamos santificando este lugar. Usted lo va a escuchar y lo comprobará. Muy bueno, entonces el ritmatista de hoy es el ritmo per se. Este programa va a ser sobre ritmo, es sobre ritmo, está siendo sobre el ritmo. Ritmos que, canciones que de alguna manera sobresalen o resalta esa parte rítmica. Entonces, tenemos como varias sesiones de ritmo, varias definiciones de ritmo. Y bueno, pues dice Platón que el ritmo es aquello que se ve. Ritmo es el orden del movimiento en el tiempo. ¿Y qué más? ¿Qué más dice Aristógenes? Sin materia, el ritmo musical no puede existir, puesto que el tiempo no puede dividirse por sí mismo. Es necesario que las divisiones le sean trazadas por la sucesión de fenómenos. ¿Qué dijo? Ok, pues así son varias definiciones de ritmo. Lo que acabamos de escuchar hace rato es Lord Shorty and the Vibration International, con la melodía llamada Vibration Groove. Esta canción, la pueden escuchar en el disco. Es una compilación, la cual les recomiendo, que se llama Sofrito. Sofrito es International Soundclash del 2012. Para que lo pueden descargar del Bandcamp, bueno, lo pueden escuchar ahí, lo pueden comprar también. No está, la verdad, la calidad de las grabaciones que hay ahí, valen la pena el costo. Me parece que está como en 8 libras y algo así. Y es Strut Records, la firma que lo está, que hizo este compilado de Sofrito. Sofrito tiene varios compilados de varios temas. Este es uno muy bueno, lo vuelvo a repetir. Sofrito International Sound Clash, para que lo pueda escuchar, lo pueda adquirir. Y bueno, pues también para que se ponga a echar un poquito de baile. Entonces, el ritmo requiere, y esto es lo que más me gusta, el ritmo es tiempo, al menos en el ritmo musical, el ritmo necesita tiempo. Por así decirlo, el espacio donde se desarrolla el ritmo es el tiempo, ¿sí? Hay diferentes tipos de ritmos que vamos a estar viendo en diferentes como disciplinas. No a profundidad, solo lo vamos a mencionar. Y el espacio donde fluye el ritmo musical es el tiempo. Entonces, bueno, vamos a continuar con la siguiente canción, que viene a cargo de Onda Trópica. Linda Mañana se llama. Esta agrupación es como un All Stars de Colombia, de gente que se encarga de la cumbia de Colombia. Es una selección de All Stars colombianos. Viene del disco homónimo también, del 2012. También este es igual que la compilación pasada. Y principalmente viene compilado por el músico bogotano Mario Galeano y el productor Quantic. Generalmente son conocidos como el Frente Cumbiero. Así le llamaron, el Frente Cumbiero, un clásico moderno. Y entonces vamos a echar un poquito de baile con la Onda Trópica. Linda Mañana. Na.

fiko sinyo yala atenyu manke nyonye dia ye watie ni ajugu manke obe fiko wala ra dibilo mani. El ritmo es el flujo del movimiento en el agua, las ondulaciones de las olas del mar. Está primitivamente ligado al movimiento repetido, el cual tiene siempre nuevas variantes. En otras palabras, a la infinita recurrencia irregular. No la repetición de lo mismo, no la alternancia de lo mismo y lo otro, pero sí a la sucesión de los mismos que siempre son otros, y de otros que siempre tienen relación con lo mismo. Esto es variación perpetua. Además, como las olas del mar que incesantemente revolotean, el ritmo es el perpetuo traslapeo del pasado y el futuro en dirección al futuro, como el tiempo. Esta definición es de Oliver Messiaen, compositor de música contemporánea, todo un genio para la música. Y para mí es como, es muy larga, claro, pero para mí es una definición poética además. Para que sea necesario el ritmo, necesitamos del tiempo. Un poco del orden no es tan necesario, pero se necesita el tiempo. El tiempo es el espacio del ritmo. Disculpen que lo siga insistiendo, pero es necesario el tiempo. En una definición más personal que nadie pidió, el ritmo para mí es el divertimento del tiempo. Te disfrutas con el tiempo, lloras con el tiempo, haces, deshaces con el tiempo. Cuando estamos escuchando una canción a determinado ritmo, este ritmo puede ser muy alegre, este ritmo puede ser muy triste, este ritmo puede ser pues neutro simplemente, o este ritmo no nos deja escuchar, o sí nos deja escuchar, o preferimos cerrar los ojos, preferimos abrirlos, no sabemos, pero el ritmo nos inyecta emoción. La canción que acabamos de escuchar es Ella Ye, con el trío Da Cali y Kronos Quartet. El trío Da Cali provienen de la República de Mali, y el Kronos Quartet, famosísimo en San Francisco, Estados Unidos. Este Kronos Quartet es en mi opinión, el cuarteto que más se ha atrevido, que más se ha logrado romper con lo tradicional, e inclusive aún siguen tocando lo tradicional, pero se han animado a hacer más música, a hacer música nueva y a colaborar, como en esta ocasión. Trío de Acali, pues es un trío de músicos africanos, dentro de los cuales podemos encontrar el balafón, es una especie de xilófono, no está totalmente afinado, aunque sí tiene su afinación. El ngani bajo, que es como una especie de guitarra de laúd, y la voz. El Kronos Quartet, pues alineación un poco tradicional de cuarteto, dos violines, viola y cello. Por favor, escuchen este disco que se llama La Dilican, y viene para nosotros de World Circus Records, igual de los que trajeron a los de Buenavista Social Club y todo eso. Es del 2017. Lo pueden encontrar en Bandcamp también. Vale la pena el precio, si no, ahí lo pueden escuchar, también en Spotify lo pueden escuchar. Gócelo mucho, porque es esta combinación de instrumentos africanos con instrumentos, por así decirlo, europeos, occidentales. No, es una genialidad, es maravilloso. Ok, muy bien, la siguiente canción es el Arritmón del día de hoy. El Arritmón del día de hoy viene presentado, patrocinado por nuestro querido amigo Alfonso Ortiz, de María, Rock en Español y Derivados. Por favor, no se lo pierdan, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Escúchenlo, a veces me ha tocado la fortuna de poder estar en ese programa. Por favor, escúchenlo, se van a enterar de lo que no se han enterado y van a escuchar lo que nunca han escuchado. La siguiente canción viene a cargo de Los Fabulosos Cadillac, del álbum Rey de Azúcar de 1995, La canción se llama Ciego de Amor y nos viene a proponer estas bonitas letras. Thank you. No sé cómo decirte que no. No sé cómo luchar contra tus ojos de Música es ritmo, dice Confucio. Así de sencillo, así de fácil, así de práctico. La música es ritmo. Heráclito, manera peculiar del fluir. Esta es como una de las definiciones que más me cuadran, porque pues por eso le pusimos ritmatismo del fluir. Porque la palabra ritmo per se es como designa como a esa manera de moverse, esa manera del fluir, esa manera del movimiento. El ritmo implica tiempo, movimiento, sonidos. El ritmo necesita necesariamente de la materialidad para poder ser percibido. Y hay diferentes tipos de ritmo. El ritmo lo podemos encontrar en la lingüística, literatura, artes visuales, en la naturaleza, pues el ritmo del sol cuando entra, cuando sale, la luna también tiene sus ritmos más marcados, sobre todo la arquitectura. Tenemos una serie de ritmos bastante complejos como sencillos. En posteriores programas vamos a estar invitando a algún experto en estas cuestiones para que nos inviten, para que nos digan, para que nos expliquen qué pedo con el ritmo en su haber. El ritmo es, con relación a la medida, la diversidad en la unidad, mientras la medida es la unidad en la diversidad. Esto es de Dalcroze, también afamado ritmatista, que luego lo vamos a hablar de él. La canción que acabamos de escuchar se llama Red Bone, de Childish Gambino. Aquí andábamos baile y baile en la cabina. Ojalá estuvieran aquí, pero de alguna forma lo están al escucharnos. Aquí andamos con Poncho en los controles. Y esto fue nuestro low tempo de hoy con Redbone. Si escucharon, el tiempo era bastante pegadito, bastante corridito, arrastradito. Pero, ¿cómo nos puso a bailar aquí? Del álbum Awaken My Love, del 2016, de Glassnote Records. Este muchacho, Childish Gambino, es Donald Glover. Donald Glover es actor, comediante, productor, director, es un campeón. Y además hace, pues el tipo de música es rhythm and blues. Lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube también están. Este disco, por favor, bájelo. Y está muy interesante. A continuación, vamos a seguir con On The Go, interpretado por Blackbird and Kevinsky. Este viene en un compilado también que se llama Boombox, el número uno, porque son varios Boombox. Early Independent Hip Hop Electro and Rap, ¿sí? El Boombox era lo que se conocía, pues ya como con este estereotipo de, sobre todo de algún pues afroamericano con su grabadora en el hombro, que la cargaba a todos lados y la estaba, pues estaba sonándola, o si no la dejaba en el suelo y se ponía a bailar o se ponía a rapear. Este es el Boombox. Y con esto vamos a hacer nuestra marea alta del día de hoy. Este disco compila canciones de este tipo de 1979 a 1982, encargado por Soul Jazz Records. También estos son muy buenos compiladores, búsquenlos para que puedan escuchar más de este tipo de música. Y bueno, vamos con un poco de ritmo que es pues rapeado. Inclusive la palabra rap es rhythm and poetry. Entonces, pues el ritmo está por todos lados, amigos. Say aleluya, homies. Say the ooh, ah, on the go, Blackbird Kevinsky's gonna rock the show. Say what? Ooh, ah, on the go, Blackbird Kevinsky's gonna rock the show. And at the age of one, you see, I just begun. And at the age of two, I was talking jive, came a MC. At the age of five, and at the age of six, you see, I learned to mix. All the females was on my shit. And at the age of seven, I went to heaven, ate a piece of leg, and I fell to the ground, huh, and thought I was dead, you see. Then I woke up next morning in a hospital bed, and And there was a nurse, she was doing my head out. I said a rhythm to a window, a ding to the ding. She said the meat looks better in a Burger King. I said, I know, nurse, lay off my meat and give me a chance to get on my feet. She said, no, Bobby B, when you rock, get on. The rhymes don't stop to the break of dawn. And at the age of 8, I rocked for the date. And at the age of 9, I made up my mind to tell the world that I was one of a kind. And at the age of 10, you see, I still knew what I knew back then. You see, it's not how you make it, it's how you make it good. And when you rock with Kevski, you rock like you should. Well, like Dolly Parton with a people jam, I live 143rd at Amsterdam. You walk up the stairs, you jump a few feet, you read the bell, you come on in. Your body's good, you show the grin, but you won't come back again. Cause we listed in the yellow pages all around the world. We got 18 years of experience, and with lungs we find girls. And when you dial a number, you dial it straight. But don't forget the number 8. It's 2815924 when you call me at your front door. It's like on it, on it, on it, on it. The beat don't stop to the break of dawn. When I'ma get your TV, I'ma dial it straight. I rock to the river number 78. Like channel 2, I'm gonna rock with you. On channel 3, we rock Fishes 3. On channel 4, we gonna rock some more. On channel 5, they gonna play some job. On channel 6, we gonna rock the mix. On channel 7, we gonna rock like heaven. On channel 8, we gonna lay them straight. On channel 9, I'm gonna save my rhymes. On channel 10, we gonna do it again. It's like Mountain Dew, it's really on you. Like 7 up, we gonna beat the nut. Like Pepsi Cola, you gotta noodle all the like Captain Crunch, we gonna beat the bunch. It's like Cheerio, I'm on the go. I'm here to rock your microphone. I'm here to see everybody rock to the river so viciously. It's like snap, crackle, finger pop. Oh, come on, Bobby, let me see you rock. Hotel, motel, Holiday Inn, see? I won't tell if you won't tell. My house is where you've been, see? I'm selectified, I'm qualified to do most anything, ha! Get loose, get loose, get loose. I got more rhymes than Mother Goose. Get loose, get loose, get on. I rock to the rhythm of the break of dawn. Cause I'm a super galactic, super bubble plastic. My rhymes are very drastic. I'm a lover, lover, lover of another time. If you wanna see me at work, work, work, just save up your nickels and dimes. See, I'm a sex machine with a pocket full of green. I do the freak all in my sleep. And you know that it makes me weak. Cause I rock the mic day and night. I'm better than a man called Reverend Ike. You see rain, sleet, or snow, I got a show called Disco. Kiss me, it's your turn. So get on the mic and show us what you learn. Like on it, on it, on it, on. I like a pop, say what's to say. A popcorn, young ladies, rock on. You go, me and Superman, we had this fight. Hit him in the head with the kryptonite. And then I bust his brains. He's insane, now I'm busting out. Lost lane, bust her out. And then I bust her in. She begin to scream for Jimmy Olsen. Then me and Olsen begin to fight. Hit him in the head with the left and the right. Hit him so hard, I felt the pain. Now I'm busting out, lost lane. Bust her out, and then I bust her in. She begins to scream for Kevski again. Cause I'm the K-E-B, the S-K-I. You get the black girls and you make the crowd. You go, Kevski, I be rocking on. But I'm the master of the microphone. Whatever you say, just the masters by. I used to work for the FBI. Played in a movie that living that die. Get the black girls and you make the crowd. You go, Kevski, I be rocking on. My rhymes don't stop to the break of dawn. If the name is you, then get off your booty. If your name is Annie, get off your panty. Your name is God, get off your back. Your name is Chris, you hit the dance. You go Cleopatra with a ruby and snatcher. To your seats, I was a titty steep. I got the rapper, go Jack, better than Beretta. Hold on to your girl before I go. Get her like a beach to a beach, a bluff to a bluff. You don't stop like until we all get some. You kick off your shoes and you tip your hat. You rock to the river cause you got it like that. You rock to the river of the sound. Come on, Bobski, let's get down. There's an on and an on and can't you see? Nobody rocks the mic like me. Cause I'm an on and an on and I get on down. I rock the funky MC sound. Everybody, keep on. Just clap your hands, stomp your feet. Rock to the rhythm of the rhythm beat beat. When you hear the sound I'm about to make, your body will start to tremble and shake. Like a turkey gets carved, the pig gets glazed. Your mind will enter the very next phase. And your head start to fiddle, your heart start to play. You start to pump that old cool in. Just close your eyes, mesmerize. DJ, I make my nature rise. responde a la idea de regularidad y el orden. Arritmia, irregularidad y desorden. Estamos en la etapa de mandar saludos, en esta etapa del programa. Saludos a los ritmatistas que nos están escuchando. Saludos a Sergio Fong, que ahí está, pues prácticamente a un lado. Estamos en Prisciliano Sánchez 609. Y ellos están en el 615, en Libros y Café, La Rueda. Muchos saludos a Irat, gracias por estarnos escuchando también. A Isela, muchas gracias también a nuestros ritmatistas Raquel y Yael, que el jueves pasado nos hicieron valer con sus opiniones de que sí estaba, de que si no sonaba, que si sí era esto, que si no era el otro. Muchas gracias por hacernos valer. Estamos también próximos a escuchar un nuevo programa de parte de Yael, el Senpai. Espérenlo, no puedo dar más detalles porque aún no los hay de seguro, entonces espérenlo. Solo dilemo que es un programa de música chila. Entonces, estamos, pues no sé, ya siento que el tiempo se ha ido tan rápido, todavía nos falta un rato, pero ya estamos casi en las últimas. Y bueno, entonces, lo que les venía diciendo, esta frase de Eichthal es como muy definitoria. Dice, el ritmo es en el tiempo lo que la simetría en el espacio. Entonces, pues imagínate eso. Imagínate que ves una serie de columnas, una serie de colores uniformados o desformados. Cada uno tiene un sonido particular. Y entonces hacemos esta magia sinestésica, ¿no? Que es el ritmo. Y bueno, el ritmo se apoya sobre todo de los instrumentos de percusión, pero algo que no podemos olvidar, al menos en lo que le llamamos la base rítmica, es los bajos. Los bajos siempre tienen esta cualidad de ir con el ritmo y también nos aportan las tonalidades en las canciones generalmente. El piano también, los teclados también nos ayudan con esa parte de los bajos y del ritmo. Sin embargo, la percusión y el bajo son amigos por siempre. Y la siguiente seguidilla es, la vamos a hacer una dedicatoria a las mujeres, esas mujeres que nos ponen el ritmo, esas mujeres rítmicas que nos ponen a bailar, que su voz es tan... No sé, su voz nos inspira tantas cosas. La siguiente canción que vamos a poner es de Anika, No One's There, del disco homónimo también, Anika, del 2010. Esta muchacha pues se juntó con el productor Jeff Barrow y Vic para hacer este disco, que es prácticamente una especie de post-punk con dub. Con New Wave, imagínense, ya está ahí bien puesta la mezcla. Jeff Barrow, pues es músico de Portishead, imagínense también esa calidad. Y bueno, vamos con Anika de Bristol y de Berlín al mismo tiempo. Por favor, sígasela pasando chingón. Coming, so stop looking. Debbie Harry, no te mueras nunca, por favor. No te mueras nunca. Esas güeritas, hija de sech. Van a estar, de hecho, acá en el Corona Capital. La neta no recuerdo qué día. No tengo boletos. No, si alguien me lo compra, arre. Si no, tampoco hay pedo. Por favor, no se pierdan a Blondie. Blondie va a estar en el Corona Capital, acá en Guanatos. Por favor, no se lo pierdan. Esta canción es parte de la banda sonora de la película American Gigolo de 1980. Fíjense, ya tardíos de los 70s, ya prácticamente no había 70s, ya eran 80s. Y fue producida por Giorgio Moroder, este productor pues de música electrónica, uno de los padres de la música electrónica. Pues todo ha sido todo un viaje esta experiencia. Por favor, continúen en la frecuencia de Radio Cartón. Los invitamos este lunes a que escuchen Flores y Colores de 6 a 7 p.m. a escuchar a Sangre Viva, conducido por el buen Irat, que ahí está leyéndonos poesía, efemérides, está también pone su video, pueden verlo en Facebook, es muy interesante todo esto. Y trae material chido el vato, escúchenlo, de 7. Regala libros, lo que yo no hago, cabrón. Dígate, gracias Irad por la lección. De 7 a 8 de la noche por radiocartón.com a Sangre Viva, por favor escúchenlo. Estamos también los viernes con María, Rock en Español y Derivados, de 4 a 5. Luego nos vamos con Letras del Gueto, de 5 a 6. Luego Laberinto del Pensamiento, de 7 a 8. Y Observatorio Humano, de 8 a 9. Ahí con el SH e invitados. Jueves, pues estamos, ya vamos a regresar este jueves a tiempo, jueves de 5 a 6, Ritmia, y de 6 a 7 con el buen Dani González, ¿verdad? Sí, Dani González, porque luego le cambiamos el apellido. Daniel González de Jazz and Wine, este programa pues ha sido de los fundadores en realidad de Radio Cartón, por favor no se lo pierdan. La otra vez estaba con Charlie Parker, muy bueno, y el que sigue va a ser de Miles Davis, para que se chequen ese programota que tiene el Don Danny. Muy bien, estamos pues ya finalizando esta Ritmia, pero no por eso le vamos a parar al flow. No, tenemos todavía una última, la del estribo con flow, que viene encargado por los Bookies en su disco Mi Fantasía. Esta canción también igual se llama Mi Fantasía, de 1983. Este es pues de los primeros discos de los Bookies. Escúchela, por favor, baile sobre todo, pídasela a su DJ en su antro favorito o a donde vaya a bailar. Y si es en su cuarto, pues mejor, pues usted es su propio DJ. Y para finalizar, muchas gracias por estarnos escuchando. Yo soy Benny Velasco, aquí en la locución. Alfonso Ortiz, acá en los controles y atendiendo las redes sociales, lo cual ya voy a hacer una fanpage. Espero que esté Ritmia. Y ya nos están corriendo. Entonces, me despido con esta frase de John Cage que dice: virtualmente no hay nada que decir del ritmo, porque no hay tiempo. Los Bookies, Mi Fantasía. Gracias. Cuando creí que había encontrado el amor, cuando me enamoré de ti, me dejas tan solo, solo recordando aquellos momentos que hoy tanto añoro. Dijiste que pronto ibas a regresar, que jamás me ibas a olvidar, y sigo esperando, te estoy extrañando. No puedo evitarlo, pero estoy pensando que solo fue una fantasía fugaz. Soñé y nada más con ser feliz contigo, y ahora despierto y vuelvo a mi realidad. dulce fantasía terminó y hoy solo quedé ilusionado de que tú vuelvas a mi lado otra vez, otra vez. Dijiste que pronto ibas a regresar, que jamás me ibas a olvidar. Y sigo esperando, te estoy extrañando, no puedo evitarlo, pero estoy pensando que solo fue una fantasía fugaz. Soñé y nada más con ser feliz con y vuelvo a mi realidad, no estás. Aquella dulce fantasía terminó y hoy solo quedé ilusionado de que tú vuelvas a mi lado otra vez, otra vez. Te sigo esperando, te estoy extrañando aquellos momentos, estoy añorando, te sigo esperando, estoy extrañando aquellos momentos, estoy añorando, te sigo esperando, te estoy extrañando. Genial. Ritmia, ritmatismo del fluir.